Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Continúa esta mañana la exhibición de muestra fotográfica Transitando Huellas en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. La exposición muestra imágenes de mujeres escritoras, músicas, dramaturgas, actrices, bailarinas, fotógrafas, cineastas, directoras y otras, que se destacaron entre el siglo XVIII a la fecha. De esta forma se revaloriza la imagen visual de la mujer y se trae a la memoria su vida, su trascendencia y sus aportes al desarrollo cultural del país. Internacionales. Montevideo, Uruguay. Continúa hasta el próximo domingo 12 de octubre la 37ª Feria Internacional del Libro en Montevideo, Uruguay. El evento contará con la presencia de numerosos artistas uruguayos y extranjeros. Habrá 96 stands y 282 invitados y se pretende superar la cifra de visitantes a la feria, que el año pasado se estima fue de más de 100.000 personas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.